Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Paulina empezó a adelgazar mucho sin razón alguna. Extrañamente se sentía débil, se cansaba muy rápido, tenía intensos dolores de cabeza, el vientre siempre inflamado, el pelo se le empezó a caer y las articulaciones le dolían con frecuencia. La preocupación de su familia incrementó cuando médicos, radiografías, análisis iban y venían, mientras Paulina seguía enferma y sin mejoría alguna. Después de varios meses y de consultar a diversos doctores que se rascaban la cabeza, tratando de encontrar las causas, por fin dieron con la razón de sus males: intolerancia al gluten, también llamada enfermedad celíaca. Hasta hace pocos años, muchos no habíamos escuchado ni leído en ningún lado la palabra gluten. Hoy en día, millones de personas no se explican por qué se sienten sin energía, con ansiedad, irritables, con poca concentración, dolor de estómago frecuente, reflujo, inflamación, diarrea, constipación, o por qué tienen dolores de cabeza o migrañas, por mencionar algunos de los síntomas que nunca relacionarías con tu tracto intestinal. Generalmente, estas personas recurren a paliativos en lugar de ir al origen y a la causa de su malestar. Además, lo menos que cruza por su mente es sospechar del delicioso cuernito, la concha o el pan tostado que desayunan todos los días. ¿Qué es el gluten? Técnicamente, el gluten es un grupo de proteínas que vienen en el trigo, en la cebada, en el centeno y en la avena. Es decir, en el pan, la cerveza, las galletas, donas, cereales, panqués, pasteles, pizzas y demás. Esta clase de alimentos resulta la fuente de muchos problemas de salud, tanto físicos como mentales y emocionales. Para cualquier persona que busque sentirse con salud óptima, hay muy pocas razones por las cuales consumir granos en la dieta. De hecho, entre menos los consuma, mejor. Cero es por mucho lo mejor, declara la doctora Nora T. Getgaudas en su artículo Granos, ¿en realidad son una comida saludable?, de la revista Wellbeing Journal. Lo que sucede es que el gluten destruye las vellosidades del duodeno, el revestimiento interno del intestino delgado, e impide la asimilación de los alimentos. Además, causa inflamación crónica en la zona. Por si fuera poco, el trigo contiene una proteína llamada sonulina, que se encarga de regular la apertura intestinal para que las paredes del intestino delgado absorban los nutrientes. Eso está muy bien, solo que al producirse en exceso, como sucede al consumir trigo, la sonulina avisa a las paredes y éstas se abren de más y permiten con ello que toda clase de toxinas se absorban al torrente sanguíneo. Este aumento en la permeabilidad de las paredes del intestino delgado puede causar un sinfín de problemas de salud. Todos los panes y tortillas de trigo, ya sea integral, de grano oscuro, blanco y demás, contienen gluten. De igual manera, lo contienen muchos productos que no imaginarías, tales como los aderezos embotellados, los cubitos de consomé concentrado, el surimi, la salsa de soya y salchichas. Por lo anterior, es aconsejable leer las etiquetas. La buena noticia es que hay muchos otros cereales y alimentos que podemos consumir para sustituir los anteriormente nombrados. En lo personal, decidí hace mucho tiempo dejar de comer todo tipo de panes y he podido constatar que entre menos los consumes, menos se te antojan. Además, adelgazas, dejas de tener el estómago inflamado y te sientes con más energía. Dicen los expertos que eliminar el trigo de tu dieta puede disminuir o revertir los signos de envejecimiento, reducir arrugas y mejorar el tono y la textura de tu piel. Un día Julia Roberts en una entrevista expresó: ¿comer pan? No. Yo solo sueño con él. ¿Será por eso que luce tan bien? Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.